Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente para el estudio de las Sagradas Escrituras. Y el tema para hoy, en la lección número 7, el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. ¿Qué lecciones podremos aprender esta semana? Quédese con nosotros para que podamos estudiar juntos lo que la Biblia quiere decirnos, qué significa recibir los frutos del Espíritu Santo. Les invitamos también para que visiten nuestra página de escuelasabaticauniversitaria.org y que puedan acompañarnos también a través de las redes sociales. Gracias, continúe con nosotros en la comodidad de su hogar. Muchas gracias amigos por seguir con nosotros. Estamos aquí listos para estudiar lo que será nuestra escuela sabática para esta semana. Y el tema, el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Me acompañan tres amigos y me gustaría que ellos se presentaran y comenzaré con la joven de mi derecha. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosy Ortiz y soy docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Montemorelos. Gracias Rosy por estar con nosotros. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Tello, trabajo en el área de producción en el departamento de Humedia en la Universidad de Montemorelos. Hola, mi nombre es Moisés Córdoba y soy estudiante del último año de comunicación y medios aquí en la Universidad de Montemorelos. Muchas gracias chicos y chicas por estar con nosotros. ¿Qué les parece el estudio de esta semana? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Pues vamos a orar, ¿les parece? Para que Dios nos dirija a este estudio. Vamos a orar. Para el nuestro te pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra, que nos des la sabiduría y que nos ayudes a comprender esto que es parte de tu amor a través del Espíritu Santo. En Jesús, amén. Amén. Amén. Bueno, pues damos gracias a Dios que nos permite a través de la Biblia encontrar respuestas a muchas preguntas que nos hacemos respecto al Espíritu Santo. Quisiéramos leer lo que será nuestro estudio, Gálatas 5:22. Sí. ¿Puedes leerlo, por favor, Anita? 5:22. Sí. Y dice, 23. Aquí está, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa para nosotros una persona llena del Espíritu Santo, que posea estos frutos? Y es interesante porque la lección menciona el fruto del Espíritu Santo, pero luego da una lista de 9 elementos. ¿Qué significa el que tengamos los frutos del Espíritu Santo? ¿Es lo que yo hago o lo que Dios hace? Rosy, ¿te gustaría comentar un poco de eso? Yo creo que los frutos del Espíritu, como lo acabas de decir, no son nuestros. Es lo que Dios hace en nosotros, esa conexión, esa comunión diaria que nosotros tenemos con Dios, es lo que hace que nosotros produzcamos esos frutos, que tengamos o que mostremos esas cualidades. Sí, algo que me gustó y la lección hacía énfasis en eso, que no son los esfuerzos humanos, no es por yo puedo esforzarme por practicar la bondad, no es lo que yo puedo hacer. Es algo sobrenatural, es lo que Dios hace en mí, es lo que Dios da a mi vida a través del Espíritu Santo. Y vamos a esta semana vamos a ir estudiando cuáles son los frutos del Espíritu Santo y quiero mencionarles algo muy interesante. Los frutos del Espíritu Santo son 9 y están divididos en 3 partes, ¿sí? En la primera sección, los primeros 3, vamos a leerlos. Vamos a ver, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Estos 3 tienen que ver con mi relación hacia Dios, mi actitud hacia Dios, ¿sí? ¿Por qué gozo? ¿Por qué el gozo tiene que ver con mi actitud hacia Dios? ¿Qué diferencia hay entre el gozo que experimentamos los cristianos y la alegría o el deleite o el placer que se vive en la vida secular? Yo creo que siempre que se habla de que Dios nos da algo en la Biblia, siempre hace la aclaración de que es de acuerdo al cielo, de acuerdo a lo divino. Y muchas veces nosotros nos tratamos de guiar en las referencias, digamos, terrenales. Entonces decimos, si tenemos que tener gozo es porque, no sé, ya voy a tener una casa, ya voy a tener un carro. Estoy gozoso por eso. Pero realmente no, porque muchas veces puedes tener la ausencia de muchas cosas aquí en la tierra, pero puedes estar gozándote de la relación con Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Quizás quedaste en la ruina después de, no sé, llevar una mala vida, pero realmente en ese momento puedes estar gozoso con Dios porque ha cambiado tu vida, puedes estar feliz porque Él ha hecho algo en tu corazón. Entonces yo creo que a eso se refiere el gozo. Sí, y es ahí donde entra lo que es la condición fructífera. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 1 en adelante, comienza a hablar de la vid verdadera. ¿Se acuerdan? Sí. Que dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos. Y el que permanece en mí dará buenos frutos. Es importante. ¿Y qué frutos son los que vamos a dar? Estos frutos que se mencionan. El gozo, la paz. Y ahora que dices eso, recuerdo cuando hacíamos obra misionera hace unos años atrás en la cárcel. Nos tocó visitar varias veces y tú podías ver las personas allí que estaban por diferentes situaciones y era interesante ver en sus rostros un gozo. No era una alegría de que alguien vino a verme, era una alegría de que algo cambió mi vida. Pasar a dar testimonio y decían que daban gracias a Dios porque allí pudieron conocerle. E incluso hubo uno de ellos que salió libre. Hubo una campaña que la campaña se titulaba Y la verdad os hará libres. Y justo al final de la campaña, ahí le dieron la libertad. Sí, fue una libertad que no fue libertad fácil de conseguir. Fue una libertad que prácticamente fue un milagro hecho de Dios. Y tú dices, ¿cómo mantener el gozo aún en las peores circunstancias? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso los primeros tres frutos tienen que ver con mi relación con Dios. Pero luego siguen otros tres. Les invito para que los sigamos leyendo. Paciencia, benignidad y bondad. Y me gustaría, Rosy, que nos comentaras un poco sobre la benignidad, que es una palabra que casi no utilizamos en nuestro medio, ¿verdad? Sí. Yo no puedo decir, yo soy benigna, ¿verdad? Sí. Bueno, realmente, una cosa, como ustedes comentaban, era nuestra actitud hacia Dios. No lo vemos, no lo escuchamos, literalmente, ¿verdad? No escuchamos la voz de Dios abrirse el cielo. Pero aunque nosotros sabemos que Él está ahí, no es lo mismo esa comunicación que nosotros tenemos con Dios, que sabemos que es nuestro Creador, nuestro Redentor, que es nuestro Padre, que nos provee todo. Y la comunicación que nosotros tenemos con los demás. Ciertamente yo creo que es más difícil mostrar estos atributos cuando ya se tienen que aplicar en la vida diaria con el prójimo. Con el prójimo que te desespera, con el prójimo que tal vez te cae mal, con el prójimo que te juzga, que te critica, que siempre se está fijando en qué cosas es mal, para señalarte, o bien tú eres aquel que comete ese tipo de errores, ¿no? Entonces, pues estos tres atributos, la benignidad, la bondad y la fidelidad, impactan las relaciones personales. Ahora, cuando estaba estudiando acerca de la benignidad, me puse a buscar para tratar de explicarlo de una forma más sencilla y que la audiencia lo pudiera aplicar a su vida diaria. Cuando nosotros hablamos de que una persona es benigna, nos estamos refiriéndonos a que su actitud es una actitud amable, a que es una actitud bien intencionada. Cuando nosotros conocemos a una persona que tiene buenas intenciones, que lo que quiere es el bien del prójimo, el desarrollo del prójimo, es algo sin igual, porque realmente en la época en la que nosotros vivimos, más que todo el ser humano se enfoca en satisfacer las necesidades propias, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Y cuando nos encontramos a alguien que es empático, que voltea a ver las necesidades de los demás, que quiere el bien para ti, quiere tu crecimiento espiritual, profesional, emocional, Eso es como un motor, ¿no? Que sí. también te está inspirando. Y bueno, una de las preguntas que me gustaría contestar del día miércoles es, dice, ¿por qué la benignidad genuina tiene un atractivo tan positivo para los demás? ¿Dónde ves la benignidad de Dios en su trato con la humanidad? Tengo aquí, ¿quieres que te ayude con 1 Corintios 13:4? El amor es sufrido, El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y créeme que cuando estudiando el tema de la benignidad, yo me puse a pensar en la relación de esposos. Sí, no estoy casada, pero me imagino aquí las dos esposas han de vivir esto. ¿Qué te mueve a ser feliz a tu esposo? ¿Qué te mueve cuando eres mamá a ser feliz a tus hijos? ¿Qué te mueve a hacerles el bien? ¿Sí? No estás pensando de que, si hago esto me va a regalar un coche. No te mueve eso. No, simplemente no. Te levantas y el hecho de prepararle un rico desayuno, mandar a tu hijo bien preparado para la escuela, ese deseo de hacer el bien, de hacer cosas buenas por los demás, ojalá que fuera algo en nosotros permanente. Que pasas al lado de una persona que está ebrio y que no pasa inadvertido para ti, sino que como el fruto del Espíritu, la benignidad está en mí, yo quiero hacer el bien a esa persona. Y aunque no lo conozco, aunque quizás me rechace, pero como aplicándolo en mi vida práctica cristiana, ese fruto del Espíritu Santo me lleva a mí a buscar la manera intencional de ayudarlo. Que el gozo que está en mí de Cristo Jesús, que la paz que yo experimento, la quiero compartir contigo. Yo quiero agregar algo al respecto con eso. Entra el papel muy importante del Espíritu Santo, ¿no? Que cada día que vemos a alguien con necesidad, o incluso como decías tú, en nuestra casa, en nuestras familias, siempre es como está obrando en nuestro corazón. Sí. Todos los días siempre es como que alguien nos está diciendo que debemos hacer el bien, ¿no? Es como ese es el trabajo que debemos reconocer del Espíritu Santo, ¿no? Igual yo creo que la pauta Dios la puso desde el principio de que por amor lo demás va a pasar. O sea, siempre recordamos Juan 3:16 por lo mismo. Entonces, basado en eso, hace rato que hablábamos de dónde se muestra la benignidad de Dios también, pues es en el amor que tuvo para mirar a Jesús. Y también yo creo que es bueno analizar la vida de Jesús aquí en la tierra para ver realmente cuáles son los frutos o cuáles son las pruebas de que tienen los frutos en tu vida. Porque Él, digamos, a pesar de cualquier circunstancia, Él estaba realmente conectado con Dios en una forma sincera y callada muchas veces. Que muchas veces pensamos, no, pues para lo que los demás vean los frutos, yo tengo que andar ahí gritando que los tengo, tengo que mostrarlos realmente, pero no, Dios, por ejemplo, cuando le llamaron para Lázaro, Él les dijo, no, pues tranquilos, o sea, y Él supo cuándo ir y todo, pero Él mostró que tenía la benignidad en su corazón cuando fue y lo resucitó. Sí, pues ¿qué les parece si hacemos una pausa? Y vamos a dejar a los amables televidentes una pregunta. Si somos salvos por gracia, ¿para qué necesito los frutos del Espíritu Santo? Si al final la gracia es lo que me hace salvo, ¿por qué son tan necesarios? Síganos acompañando, será un gusto seguir con ustedes. Es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. De Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Bueno, estamos de regreso nuevamente en el estudio de nuestra lección de escuela sabática y dejamos una pregunta. Si soy salva por gracia, ¿para qué necesito los frutos del Espíritu Santo? Y pues vamos a comentar, mientras estábamos en la pausa comercial, pensamos nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué es importante los frutos del Espíritu si soy salva por gracia? Y me comentabas, Moisés, uh-huh, sobre el fruto principal, que es el amor. El amor, sí. Yo hablábamos un poco de que estamos destinados a dar buenos frutos. O sea, Dios nos creó con el propósito de que mostráramos buenos frutos por parte del Espíritu. Y podemos hacer una conexión entre lo que es Dios, que la Biblia nos dice Dios es amor, entre lo que es la base de los frutos, y por esa razón yo creo que está al principio, sí, de la lista. Y decía que podíamos hacer como que un cambio en una palabrita ahí, que decir, en vez de decir, pero el fruto del Espíritu es amor, decir, pero el fruto del Espíritu es Dios, y luego gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y lo demás. Igual siento que todo esto es como un ciclo. Entonces, si tienes amor, te lleva a Dios. Si tienes a Dios, te lleva al amor. Si tienes a Dios, te lleva al Espíritu Santo. Uh-huh. Y así igual con los frutos del Espíritu. Si no tienes alguno de los frutos, en algún punto se va a romper la cadena, que va a hacer que no se muestre realmente o no sea sincero la vida que estás llevando, o como hablamos al principio, que los frutos sean como un plástico. Uh-huh. Sí, porque al fin las obras humanas, lo que si yo quiero por mi propio esfuerzo humano mostrar amor, pues al final, como dice el capítulo del amor de 1 Corintios 13, si yo diera mi cuerpo para ser quemado, o si diera todo mi dinero a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Uh-huh. También, Rosy, mencionabas algo de la evidencia y el amor, ¿recuerdas? Sí, yo creo que cuando estamos entre nosotros, platicamos muchas veces como seres humanos pecadores, tendemos a hablar de nuestros atributos, de nuestras habilidades, de lo bueno que somos haciendo algo, pero qué mejor evidencia de que tenemos a Dios en nuestro corazón, de que estamos nutridos, uh-huh, por su Santo Espíritu, que el amor que existe entre nosotros y nuestro prójimo. Si en nuestra comunidad nosotros sobresalimos por mostrar nuestro amor de una manera genuina a través de obras, no importa que sean obras grandes o pequeñas, no importan los grandes actos de caridad, sino importa el amor, ese interés, esa pasión. Yo trato de traducir un poco amor, el amor es la pasión, es esa motivación, ese fuego por dentro que me lleva a hacer algo. Lo que dice también Pablo, ¿no? El amor de Cristo me motiva. Me motiva, uh-huh, así es. Entonces, ¿qué mejor evidencia de que nosotros somos cristianos, llevándonos bien con nuestro prójimo, amándolos, buscando el bien comunal, perdóname, buscando la mejora entre todos, ¿verdad? El desarrollo, pero a través del amor. Y pues el amor tiene que ser genuino, obviamente, porque nosotros podemos ver la parte de afuera del ser humano, ¿no? Pero, uh-huh, Dios escudriña, uh-huh, el corazón y ciertamente es Él quien sabe si ese amor realmente que esa pantalla con la que yo me estoy conduciendo con los demás, la manera en cómo me comunico, me comporto, es genuina o no. Sí, y mira, hay una frase que me gustó mucho, porque en la lección menciona que el amor es la evidencia de que somos hijos de Dios, ¿sí? Y algo muy importante es que, como bien lo mencionaste, Moisés, todos los frutos del Espíritu Santo, no puedo ser bondadoso sin tener amor. No puedo tener fe en Dios sin tener amor. O decir que tienes amor sin ser bondadoso. Exacto. Entonces, ¿cuán importante es? Comenzamos con el amor, ¿sí? ¿Recuerdan? Amor, gozo y paz. Que estos me indican mi relación con Dios. Luego vamos con mi relación con el prójimo. Y ahora los últimos tres, que es la fe, la mansedumbre y la templanza o el dominio propio. ¿Cuán importantes son estos tres? ¿Para qué nos ayudan? Y estos últimos tres frutos son los principios que guían mi conducta cristiana. ¿Por qué la fe? ¿Cómo la fe guía mi conducta cristiana? Pues nos movemos, todo lo que hacemos está en derredor a la fe. Porque no puedo así como que traer mi Biblia y decirles científicamente, aunque hay algunas evidencias que muestran sobre la Biblia, pero no puedo convencer a alguien, cree, así está. Porque solo el Espíritu Santo puede convencerlo. Y mi fe en Dios hace que yo crea que todo lo que está aquí es la palabra de Dios y es real y es vivo. ¿Sí? Es la fe la que hace que yo actúe. Ya tengo el amor de Dios, ya el gozo está en mí, su paz está en mí. Pero la fe me lleva también a creer, a actuar, a dar. Y luego sí, algo muy importante que es pues la mansedumbre o el dominio propio. Ana, ¿te gustaría comentar un poco sobre lo que significa para nosotros como cristianos la templanza o el dominio propio? Dominio propio, pues yo creo que es como algo muy semejante a pues predicar, ¿no? Todo lo que sabemos. Sí. Si nosotros nos portamos de alguna manera pues grosera con nuestro prójimo, algo así, y le decimos, es que yo soy cristiano y yo creo en esto, la otra persona dice, bueno, no concuerda tu comportamiento con lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver lo que estabas diciendo, ¿no? De que tenemos que asimilar lo que el Espíritu Santo hace en nosotros cada día para poderlo reflejar y testificar con nuestros carácter, nuestro. Yo creo que aunque la base es el amor, igual esto, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, o la fe en vez de fidelidad, como dicen otras versiones, es el primer paso que podemos dar como humanos, que es lo que más nos cuesta, o sea, ser fiel a Dios, porque si lo amas vas a ser fiel, obviamente, ¿no? Pero ser fiel, tener dominio y ser manso como humano, yo creo que es lo más difícil. Sí, es difícil. Sí, y sabes que ahora que lo mencionas, y hay una historia bíblica que creo que desde niños nos la han contado, la historia de José. A mí realmente yo quiero ir al cielo y quiero que José me conteste muchas preguntas. ¿Qué significó para él llegar a un país desconocido, un país donde adoraban a otros dioses, y mantener su fidelidad, mantener su fe en Dios? Yo quiero imaginarme, ¿qué hacía José cuando miraba a todos los demás a inclinarse ante otros dioses? ¿Qué hacía José cuando se relacionaba con personas de la alta alcurnia, personas así muy preparadas? Porque él estaba allí. La Biblia dice que Dios lo prosperaba en todo lo que él hacía, y aún en la cárcel era líder, ¿sí? Entonces, ¿cómo José mantenía esa fidelidad? Y en el mundo en que nos encontramos, como jóvenes, como adultos, como niños, estamos ante un desafío. Mi fidelidad a Dios, a cualquier cosa. Y algo que también me gustaría mencionar, hablando ahora de la temperancia, es que dice que la temperancia es el poder de controlar no solamente el apetito o la bebida, sino también todas las áreas de nuestra vida. Sí, y creo que es algo muy difícil, ¿no? Sí. No es fácil muchas veces controlar un miembro tan pequeño como es nuestra lengua. Y la vida que llevamos ahora, o sea, el tiempo que estamos viviendo, la vida que llevamos es muy apresurada. No significa realmente, porque muchas veces se relaciona rápidamente, no, que la comida o cualquier vicio, ¿no? Pero el trabajo se convierte en un vicio. Muchas veces el trabajo puede ser causante de que no estés haciendo bien las cosas, porque te enfocas demasiado en él o pasas demasiado tiempo en eso, que te olvidas de estar regando los frutos del Espíritu para que ese árbol crezca. Y es que el fruto del Espíritu es como la marca distintiva en nosotros. Soy cristiano y como cristiano recibí el don de Dios, recibí el derramamiento del Espíritu Santo, y al recibir el derramamiento del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu se hacen presentes en mi vida. Pero eso no indica que sean permanentes, como decíamos al inicio, sino que tenemos que estarlos pidiendo constantemente, pidiéndole a Dios que nos dé la mansedumbre. Y algo muy importante que mencionaba la lección en cuanto a la mansedumbre, y es que muchas veces pensamos en mansedumbre, es una persona que no habla, que está callada, que le hacen todo y él no dice nada. ¿En verdad será eso ser manso? ¿A eso se refiere la Biblia cuando dice como un fruto del Espíritu la mansedumbre? No. Yo creo que tiene que ver más con el ser pacífico, con el estar tranquilo. Cuando yo soy manso, soy tranquilo, tomo las cosas con tranquilidad. Yo creo que Jesús fue nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. Él cuando iba a ser crucificado, nunca se puso a gritar, nunca se puso a dar golpes ni a condenar a los demás, sino siempre tuvo esa, fue manso y estuvo tranquilo hasta el último momento de su vida antes de ser crucificado y yo creo que eso nos habla mucho de cómo debemos de ser nosotros, ¿no? Al menos personalmente a veces uno trata de, uy, por cualquier cosa se enoja y reacciona. Y no, hay que tomar las cosas de forma tranquila. Ahí de hecho entra el dominio propio, ¿no? Hay que saber en qué momento voy a actuar, qué palabras son las que voy a decir, qué acciones voy a tomar para... Y también ser pacientes, ¿no? También decir, bueno, Señor, si me está pasando estas cosas, bueno, dame tranquilidad. O sea, saber que tú tienes algo bien para mí, tener paciencia, ser tranquilo, temperancia, saber, ¿no? Comportarse ante diferentes situaciones también. Y como Jesús, pues antes de morir, dio el ejemplo de eso, que manso no significa, él no quería morir. O sea, hubo un punto en el que estaba en esa lucha entre la mano y si fuera posible que no me pase esto. Pero él mantuvo la mansedumbre y yo creo que esa es la mansedumbre real. Cuando le dices a Dios, haz lo que se necesita hacer con mi vida para que esté bien. Y es que mira, veíamos en lecciones anteriores que una de las condiciones para recibir el Espíritu Santo es la obediencia. Y ante cualquier cosa tú dices, obedeceré y seré fiel al Señor. Pues, amigos, creo que hay tanto que decir, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas que quisiéramos ahondar un poquito más. Quiero dejarles una frase. Si usted tiene el amor de Dios en su corazón y ama la verdad con la fe más santa, deseará contribuir en el desarrollo de su hermano. Si hay algún comentario que perjudica a un amigo o hermano, no lo fomente, pues es obra del enemigo. Al que lo exprese bondadosamente, recuérdele que la palabra de Dios prohíbe esa clase de conversación. Así es que, llevándolo a la vida práctica, ¿qué fruto del Espíritu Santo necesito yo? ¿Cuál necesitaría usted, Rosy? La paciencia. ¿Y usted, Anita? Bueno, pues yo creo que, pues hablando personal y en general, la humanidad necesita amor, ¿no? Amor. Para mí es un principio reflejado en sentimiento. Yo creo que la paz ante cualquier situación. La paz, y yo creo que pues en mí el dominio propio. Amigos, y usted que está en casa, ¿qué don del Espíritu, qué fruto del Espíritu Santo quisiera que abundara en usted? Pues es momento de pedirlo a Dios a través de la oración. Les agradecemos mucho por acompañarnos cada día en el estudio cotidiano de las Sagradas Escrituras. Que tengan un excelente día.